Maxi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda, Pocho? Buen día. ¿Cómo anda toda la comunidad ahí de Radio Encuentro escuchando? Bien, acá atentos y atentas a saber qué ha pasado, si pudieron lograr frenar la topadora, si entran en razón los del municipio, si no entran en razón, si hay que hacerle sonar un tambor en el medio de la frente. ¿Cómo está la cosa? La cosa está bien. Nosotros tuvimos una reunión ayer con el secretario de Obras Públicas, con el secretario de Derechos Humanos, con la secretaria de Cultura, también estuvo el intendente, y en esa instancia, no, por primera vez se planteó la situación en términos de diálogo, ¿no? De escucharnos y de escuchar cuál es la postura que tenemos desde el Tepuen, desde ese espacio, desde la construcción que se viene haciendo ya hace 6 años, ¿no? En respeto con la naturaleza, con el lugar, y propusieron una reunión para la tarde, de nuevo con las mismas personas, sin la presencia del intendente, donde pudimos explayarnos, ¿no? Cada uno de los integrantes del Tepuen que participamos, cómo sentimos ese lugar, cómo sentimos también la cultura del candombe y lo que creemos que aporta, ¿no? El candombe a la sociedad de Viedma. Estuvimos charlando bastante, planteando nuestra coexistencia con el medio ambiente, con la naturaleza, con el río, con la tierra, oponiéndonos y manifestándole que no nos parece que en ese lugar se meta más cemento. Ya cemento hay bastante en la ciudad y decimos, creemos que los espacios verdes hay que seguir manteniéndolos y el candombe ha sido eso, ¿no? Mantener ese lugar, si querés llamarlo de alguna manera, virgen. ¿Y lo entendieron? Vos sabés que estuvimos charlando largo rato y hasta que no escuchamos la palabra del secretario de Obras Públicas que nos dijo que nos quedemos tranquilos, que la obra se paraba, que la obra se paró, finalmente se paró el tambor, creemos que se hizo escuchar, se hicieron escuchar las palas también y las carretillas esos días, y la obra está parada, y se va a repensar el lugar, ¿no?, del polo este gastronómico. Planteamos también que creemos que en el Parque Ferreira no es lógica la intervención de un lugar de comida, ¿no? Pero bueno, ahí donde ya hay una resistencia que no sé, nosotros no entendemos por cuál es la intención de llevarlo a ese lugar. Lo que sí creemos y pudimos sostener es que ese espacio fue reconocido finalmente. Nosotros creo que con esta resistencia, esta lucha, hemos logrado que el candombe salve su espacio. Maxi, ¿y siguen en reuniones? O sea, está bien, el acuerdo primero, o no sé si quedó algo redactado, capaz que sí, vos me corregís, pero es, se para la obra, se va a reubicar la obra, es lo que entiendo que fueron ahí saliendo de la reunión, los acuerdos que salieron. Sí, se quedó en que íbamos a seguir reuniéndonos. Nosotros le pedimos por favor que podamos seguir conversando de cómo queremos que sean nuestros espacios verdes y nuestros espacios públicos. Prometieron próximas reuniones, no en breve, planteamos que nosotros estamos con una actividad que es la de la séptima llamada del séptimo encuentro de candombe patagónico, que se va a realizar en Viedma, capaz que ya tenés noticia de eso, se realiza el 15 y 16 de diciembre. Sí. En la ELFA, que nos brinda ese espacio generoso y gratuitamente, y el día domingo 16 va a ser la llamada desde las 17 horas, desde la zona casi del DPA, por toda la costanera del Parque Ferreira, hasta pasando el Puente Nuevo, nos garantizaron el corte de las calles ese día, y bueno, le planteamos que nuestra energía quiere estar puesta ahí, que pedimos las palabras de ellos del cese de obra, nos las dieron, el parate de la obra y la reconsideración y reubicación de ese lugar. Así que nuestra energía hoy quiere estar puesta en ese evento, ¿no? En ese encuentro que creemos que para la ciudad es un evento grandísimo y único, ¿no? En Viedma. Sin duda. Maxi, bueno, entonces me parece que voy anotando acá. Obra paralizada, hasta nuevo encuentro. Y, no solo obra paralizada, sino lo que nos dieron la palabra es que en ese lugar no va a ser. No va a ser en ese lugar. Epa, ese es un dato más importante. No va a ser. Voy anotando acá. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que nos dijeron. Que quédense tranquilos. Fueron las palabras del secretario de la República que ahí no va a ser. O sea que la gente de los carros también salió favorecida, porque era una oposición, los que están haciendo su laburo, buscan la changa ahí en los carros también, que los iban a... Yo creo que la de los carros también, porque va a ser pensado, y yo creo que ya corresponde, ¿no? Está bien. Entrar en diálogo con esa parte involucrada en... Que también tenía que ver, lo comparto porque me parece que también estaban sin duda involucrados en todo esto. Bien. Y nosotros sentimos que ellos también nos acompañaron, sentimos que también nosotros queremos acompañarlos en lo que ellos piensan. Nosotros creemos que ese espacio tiene que seguir manteniéndose como un espacio de recreación, de salud, de cultura. Bien. Y que se puedan hacer miles de actividades y propuestas dentro de ese espacio verde. Bien. Y a nuevo encuentro, pero que en este tiempito quedan 2 semanas para el mega encuentro de Candombe y la llamada. Por ahora ustedes les pidieron este impas porque están con todo lo que es la parte de organización y logística para los y las que vienen. Exactamente, y también planteamos, ¿no?, en un comienzo de la reunión una dinámica de diálogo de escucha y plantear que también los tiempos que nosotros como el puente tenemos son muy distintos al tiempo que tienen otros organismos, que las decisiones son más piramidales, si quieres llamarle. La manera de nosotros de tomar decisiones es consensuada, participada, horizontal. Uh-huh. Eso siempre, vos tendrás experiencia, ¿no? Cuando esas decisiones se toman siempre llevan un poco más de tiempo, ¿no? Porque se escucha uno, se escucha el otro, se vuelve a conversar, se vuelve a plantear la problemática. Para lograr una voz en común lleva un tiempo, se logra y es mucho más fuerte. Yo creo que eso es lo que hace que la voz sea más fuerte. Como sonó fuerte, ¿no?, todo este tiempo las acciones que hemos tomado como te pueden. Como grupo. Maxi, lo último, vuelvo a algo que bien decías, que es muy importante, que va a ocurrir en 2 semanas. ¿Ya tienen más o menos la cantidad de visitantes? Además, bueno, obviamente ustedes como anfitriones que van a tener en este encuentro. Se está realizando una inscripción online. En esa inscripción ya garantizado hay casi 120 personas. ¡Apa! Estimamos unas 80 más en estos últimos días. Así que calculamos unos 380 y 200 tambores caminando y mirá tocando vos. Y desfilando por la calle de Viedma. Bien. Bueno, ya tendremos tiempo para ir un poco contando cómo viene el cronograma, pero hace un ratito nada más pasó Nahuel y nos dejó acá el spot que lo vamos a escuchar apenas termine y te salude a vos, anticipando lo que será ese encuentro. Maxi, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro. No, gracias a vos, Pollo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta pequeña lucha, en esta resistencia, porque siempre nos sentimos ahí apoyados por MTV y por Radio Encuentro. Así que desde el Tecuán darle las gracias a todos nosotros.